El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de felicitación que le dirigiera el día 4 Yoweri Kaguta Museveni, presidente de la República y del Movimiento de Resistencia Nacional de Uganda. El remitente considera como gran alegría rendirle el cálido saludo en nombre del gobierno y el pueblo de su república al mariscal Kim Jong-un, el gobierno y el pueblo de la República Popular Democrática de Corea, en relación con que el primero fue electo como presidente del Comité de Estado de la República. Y añade como sigue: siento satisfacción de las excelentes relaciones cooperativas existentes entre ambos países y partidos. Expreso una vez más mi voluntad de trabajar con estrecho vínculo con usted para fortalecer esos lazos conforme a los intereses de dos países. Deseo buena salud a usted y prosperidad al pueblo coreano.